discúlpame, pero será imposible ocultar que me estoy muriendo por dentro. No traigo tus besitos marcados en el cuello y tu nombre bien grabado aquí en mi pecho. Discúlpame, pero será imposible ignorarte cuando pases por mi lado. ¿Acaso te olvidaste que yo no soy de palo? Me dejaste plenamente enamorado. ¿Y tú? ¿Tienes ganas con decir que me olvidaste? Apuesto lo que tengo que esto es obra de tus padres, que no pueden soportar que tú me ames. Y yo no voy a renunciar a tu cariño. Corre, dile a tus padres que yo no me resigno a perderte nada más por sus caprichos. Obra de tus padres, que no pueden soportar que tú me ames. Y yo no voy a renunciar a tu cariño. Corre, dile a tus padres que yo no me resigno a perderte nada más por sus caprichos.